Cucharón. Que veis puro putaro. Saco mi verga y te la enchufo en la boca. Llama tu puta madre que la folle con una escoba. Rebaño putas en su cobertizo. Sexo en el autobús, de noche y de día. Llama al señor Rigote, que se une a la orgía. Crispulo, mujeriego, borracho, puerco. Pasas todas las tardes en un bareto bebiendo. En su autocar, bragas con pesas y tangas. Niños en barriles y un chapero que le chupa la raja. Fotografiando el río Guadiana y el Tajo, o a un niño meando en el patio. Pedrastra, homofílico y autobusero. Forma parte de la asociación de puteros. Para las chicas, el club nocturno Crispulo es muy moderno. Alquila una docena de putas, las sube al autobús y les hace descuento. Crispulo el navideño, a su familia cierto respeto, pero al prostituta una guirnalda y el billete de 50 euros. Crispulo, un tipo sin compromisos, un rebaño putas en su cobertizo. Tocar bragas con presas y tangas. Niñas en barriles y un chapero que le chupa la raja. Crispulo, mujeriego, borracho y puerco. Pasas todas las tardes en un bareto bebiendo.